Pues el siguiente tema es también un clásico del jazz y es una canción muy antigua y muy romántica que se ha versionado de muchas maneras. Y la canción original se llama Las hojas muertas. Y esto es una versión en plan swing que se llama Autumn Leaves. Y lo mismo, y va a cantar Ana. Esta sí la conocíais, ¿eh?